a sentir bien tras vivir en tanta confusión. El sol de noviembre me dio la libertad, la luna de febrero me abrigó. Estoy en equilibrio, me hallé a mí mismo en una nueva dirección.